Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un programa más de Afínamela Freestyle. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Ronnie Anchapanta. Y yo soy Esteban Valverde. Y bueno, empecemos el programa. Bueno, el día de hoy empezamos el programa con una noticia un poquito lamentable. Me gustaría poder esta parte hacerla un poco seria, porque quisiera dedicarles este mensaje a todas las personas que nos escuchan. El señor Guillermo Rodríguez, apodado como el Requinto de América, que nació aquí en Quito, falleció la mañana del 29 de julio del 2020. El día de hoy queremos hacer una pequeña conmemoración a toda la obra y a todo el trayecto musical que él ha tenido durante su larga vida como músico y a la vez como compositor. Así que el día de hoy vamos a escuchar dos obras de este maravilloso compositor para que cada uno de ustedes podamos recordarlo y podamos tener en cuenta que así es como su música va a estar perdurando para toda la vida de los ecuatorianos. Vamos a empezar. vamos a escuchar una de las obras más reconocidas de este maravilloso intérprete, el cual es Guillermo Rodríguez. Bien, como les había comentado el día de hoy, muchachos y gente que nos está escuchando, me gustaría decirles que para mí es una pena poder dar esta información, ya que nos podemos dar cuenta que una de las personas más importantes en la parte musical de aquí del Ecuador, pues partió debido a problemas médicos. Según la familia, pues nos relató a nosotros que él falleció a causa de unas complicaciones médicas. Él falleció por causas naturales, porque también tenía enfermedades como diabetes, tenía también inclusive enfermedades cardiovasculares. Pero sin embargo, nos tenemos que centrar en la parte más importante, que es su vida. Guillermo Rodríguez fue un requintista ecuatoriano y además también compositor, como ya les había comentado. Nació el 22 de junio de 1923 en el barrio de San Roque. Y como les comenté, pues falleció este miércoles 29 de julio del 2020 a las 7 de la mañana. Él desde muy niño comenzó a mostrar un interés muy grande por la música. Y con la enseñanza de su tío, que él era intérprete obviamente, él era un intérprete del bandolín, pues le ayudó a catapultarse en el arte de la música. A los 12 años, y esto sí quiero indicarles a ustedes muchachos, porque a los 12 años él comenzó a pertenecer a la estudiantina llamada La Independencia. Yo me acuerdo en mis años cuando yo estudiaba en la Academia Militar, teníamos una estudiantina, pero cabe destacar que las estudiantinas son promotoras del arte en los niños, del arte en los más jovencitos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente la importancia que tiene cultivar el arte a través de fomentos culturales, de salidas a algún parque a poder tocar, o inclusive conformar una agrupación estudiantil en una academia o una escuela. A los 20 años, él conformó su primer grupo musical llamado Los Troveros. Ahora, aquí quiero decirles una cosa muy curiosa de su vida, y es que él estudió para ser contador, pero también se dedicó a la parte musical. Y cabe recalcar que él trabajaba para la entonces casa de cambio M.M. Jaramillo Arteaga. No sé si es que tal vez alguno de los que nos está escuchando se habrá acordado de este banco, el banco M.M. Jaramillo Arteaga, que fue dirigido por el señor Manuel María Jaramillo Arteaga. Pero como Guillermo Rodríguez trabajaba en esta casa de cambio como contador, don Manuel le puso una decisión muy fuerte a él, que le dijo: usted es muy bueno para ser músico, sin embargo, yo quiero preguntarle aquí lo importante. ¿Qué es más importante, su guitarra o su escritorio? Y cuando él decidió, él le dijo: gracias, señor Manuel, por permitirme trabajar aquí, pero yo elijo mi guitarra. Y es ahí cuando comenzó el camino de Guillermo Rodríguez. Cuéntenme, muchachos, porque realmente quisiera contarles un poquito más en la siguiente obra que les voy a mostrar. Pero realmente hasta ahora, ¿qué les parece la historia de Guillermo Rodríguez? Porque, por ejemplo, a mí me fascina muchísimo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, por mi parte, en realidad es una gran pérdida la que sufrimos, y eso incluye a todo lo que es la música en esta región que es latinoamericana. Obviamente, siempre va a haber estos momentos donde grandes compositores ya no puedan estar con nosotros, pero siempre tendremos su legado con nosotros, ya sea por sus canciones o estilos que ayuden a fomentar. Y en cuanto a este compositor, Guillermo Rodríguez, la verdad ha aportado bastante, sobre todo diría al país de donde viene, porque ya con su música nos ha transmitido ese sentimiento y nos ha permitido ese sentimiento de identidad y de orgullo que, que debemos tener hacia nuestra propia cultura. Además de que ha apoyado el avance de lo que es la música. Y eso no es algo que ni todos puedan decir, ya que siempre hay un cierto rechazo por lo nuevo, pero en el caso de este compositor, este gran músico, podemos decir que él ha apoyado bastante a que la música se desarrolle, y es lo que un poco me da. Sí, muchísimas gracias por cada uno de sus opiniones, muchachos. Desde aquí, desde la radio, queremos mandar un saludo, y también queremos mandar mucha paz y mucha tranquilidad para la familia de Guillermo Rodríguez. Quisiera citar hoy en día solo unas pequeñas palabras, por favor. Quiero dedicarles estas palabras a cada uno de ustedes y también especialmente a Guillermo Rodríguez. Hoy en día el requinto sale de su estuche y Guillermo lo toca como si bajarse del Olimpo y caminar en la tierra fuera algo muy sencillo. Coloca los dedos en un acorde de mi mayor y ese rasgueo hace posible que se abra cualquier posibilidad de sosiego en su sala. Cierra los ojos, el requinto descansa en su regazo y lo entona con la concentración y la maravilla de quien ha hecho de la música nacional esa música que él considera la más hermosa que existe, su bandera, su vida, su regocijo y su expresión, aún ahora, cuando su cabello cano marca el recorrido y le da a su sonido cierto encanto de eternidad. Guillermo Rodríguez, donde quiera que estés, de verdad, gracias por cada obra que tú has compuesto aquí en este tu país, y de verdad, de parte del Conservatorio Superior Nacional de Música, agradecemos cada obra que tú has compuesto en parte de la sociedad y sobre todo para la parte musical, para cultivar esa parte musical. Para seguir continuando con este legado que nos ha dejado nuestro maravilloso compositor Guillermo Rodríguez, quisiera también poderles hacer escuchar otra de las canciones que también él ha compuesto aquí mismo en Ecuador, que es una de mis canciones favoritas, que se llama Ilma, y vamos a escucharla el día de hoy para todos nosotros. hermosas de este compositor. De verdad, yo me siento muy halagado de poder conservar esta estirpe, de poder ayudar a todas las personas a que puedan tener estas obras. Y como les decía, para todos nuestros oyentes, pues igualmente de parte del conservatorio también queremos desear que todos los éxitos siempre estén al alcance de cada uno de los músicos de nuestro país, de todos los músicos del Ecuador, para que podamos tener una gran y excelente cultura en la música. Bien, quisiera continuar con estos maravillosos datos del igual aclamado Guillermo Rodríguez. Primero, él ha tenido muchas presentaciones en la Radio Quito. Luego, él conformó un grupo aquí en el Ecuador que se llama el grupo Los Barrieros. Y también una de las cosas más destacables en su vida es que él hizo el acompañamiento a muchas personas importantes en la música, como lo son Carlota Jaramillo, hizo acompañamiento inclusive al dúo Benítez Valencia, hizo acompañamiento a Julio Jaramillo y a las maravillosas hermanas Mendoza Suárez. También realizó arreglos musicales de diferentes obras. No sé si tal vez ustedes habrán escuchado la maravillosa canción que se llama Sendas Distintas, que fue compuesto por el maestro Jorge Araujo. Él hizo un arreglo de esta canción, de esta obra. En 1952 se radicó en México y él conformó el trío Los Embajadores con dos azuayos que se llaman Carlos y Rafael Jervis Vicuña. Luego, y esto es lo más bonito, que es un dato muy importante, ¿por qué le bautizaron a él como el Requinto de Oro de América? Y es que a él lo bautizaron por su destacado virtuosismo con el requinto, del cual se lo conoce hasta ahora. Un miembro del trío de Los Panchos a él le bautizó como el Requintista de Oro de América. Y una de las obras más importantes que se dedicó en este tiempo, en la actualidad, es que en 2010 Juan Fernando Velasco realizó un proyecto que se llama Con Toda el Alma, en el cual él estuvo participando con artistas como Consuelo Vargas, con los hermanos Miño Naranjo, con Daniel Betancourt, con Paulina Aguirre, con Israel Brito y otras celebridades internacionales como Fonseca y Franco De Vita. Como compositor, y esto también quiero que ustedes puedan saberlo todos, es que él realizó diferentes obras. Por ejemplo, la canción que hemos escuchado el día de hoy, que se llama Ilma, fue una de sus composiciones. También ha tenido otras composiciones que sí, como se llaman El cielo de tus ojos, Mónica, Consuelito, Andrea, Don Guillo, Natalie, Mercedes, Luz María, Ruth, y una de las obras más bonitas que se llama Loja la Bella. Hasta ahora, todo lo que hemos escuchado son datos importantes y muy interesantes y curiosos de Guillermo Rodríguez. Y es algo muy bonito recordar todo esto, porque nos hace ver y nos hace pensar a todos nosotros que cuando tú haces algo con sentimiento, eso se queda para siempre. Y él hizo una cosa bien: comunicar sus obras con tanto amor y con tanto corazón que se quedaron para la eternidad. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Qué tal? Espero que me digan algo muy bonito, porque realmente yo estoy muy emocionado el día de hoy. Bueno, emocionado realmente por escuchar tales canciones, pero realmente es una pena que este gran músico nos da. Nos tenemos que seguir con nuestro programa. Y te agradezco, Esteban, por este pequeño gran homenaje que le has hecho a este gran músico. Bueno, vamos a seguir con el programa. Y Ronnie ha traído un poquito acerca de su canción. Bueno, la verdad a mí me gustaría continuar con uno de los más grandes compositores en cuanto a lo que es guitarra. Y para seguir un poco con la temática de las cuerdas, yo considero que Guillermo Rodríguez está a la altura de los grandes, compositores y músicos que ha tenido que el mundo. Yo lo y por eso yo he traído esta pieza que se denomina Adelita, del gran compositor Francisco Tárrega. Bueno, entonces escuchemos la pieza y comentamos un poco. De escuchar la canción Adelita de Francisco Tárrega, más conocido como el padre de la guitarra clásica. Y me gustaría comenzar citando una de sus frases que proviene de sus cartas y viene así: nunca se borrarán de mi corazón los mejores días de mi vida y mis primeros alientos artísticos, que ahí nacieron, y con ellos afectos que vivirán siempre en mi alma. Bueno, como ya habían traído a este compositor, yo escogí esta obra porque nos muestra el estilo de composición de este gran músico. Y existe una leyenda sobre esta canción. Bueno, la leyenda nos dice que el nombre de esta obra proviene de Adela Aymerich, que es la supuesta hija ilegítima del rey Alfonso XVII. Bueno, ese estilo de composición se basa básicamente en el estilo de composición de Frédéric Chopin, que se centra más en el romanticismo, esta tendencia del romanticismo, ¿no?, que prevaleció y se mezcló con él. Bueno, también un detalle interesante es que él sentó las bases para la guitarra clásica, como de ahí viene su sobrenombre, el padre de la guitarra clásica. Y en sí se centró más en aumentar el interés de este instrumento, la guitarra, que se ha utilizado más en los recitales. De ahí todos sus estudios y sus obras. Bueno, también él prefería estas presentaciones a puerta cerrada, no con mucho público. Ya no se sabe muy bien la razón, tal vez sea un trauma. Pero lo que sí podemos notar, sobre todo en esta pieza, es este estilo romántico, ya que se basa en lo que se considera como mazurca. Y quisiera comentarles que las mazurcas fueron un tipo de fusión entre tres danzas tradicionales de este país, de Polonia, que provino Chopin. Él fue el que dio origen a este tipo de pieza, ¿no? Bueno, las tres piezas eran Ujawak, que es una danza romántica, y las otras dos son Oberek. Y bueno, esto es bastante interesante porque en una de estas danzas es lo que se inspiró para componer esta pieza. Ahora quisiera saber, ¿qué opinan ustedes? Bueno, Romy, muchísimas gracias de verdad por traernos esta obra. De verdad, creo que siguiendo con la continuidad de artistas que tienen un destacado reconocimiento en tocar guitarra o tocar algún instrumento de cuerda pulsada, creo que es muy importante destacarlo aquí. Me gusta mucho de verdad esta obra, por lo que tú acabas de decir, porque realmente identificaste muchísimo la leyenda de la que proviene. Y ahí nos podemos dar cuenta que cada canción, cada parte que nosotros identificamos o que cada cosa que nosotros creamos, pues siempre lleva algo de historia dentro de nuestras canciones, de nuestra música. Inclusive para los compositores, siempre algo va a tener de trascendencia en la parte musical para cada obra que hagan. Realmente me gustó muchísimo de verdad esta obra, Ronnie, y yo bien pude haber destacado ahí que hay mucha expresividad y mucha sensibilidad en cuanto a comunicar lo que se debe expresar en cada canción. En esta, por ejemplo, en esta obra, de verdad me gustó muchísimo por el aire tonal que tiene como triste y luego cambia de tonalidad a un poco más alegre, pero sigue en el pulso de estar relajado, de estar suave, de tener una suavidad que comunica hacia la persona que lo escucha. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana.

Bueno, y hemos vuelto de escuchar la canción Desafinado de este gran compositor de origen brasileño, que es Antônio Carlos Jobim, más conocido como Tom Jobim. Y bueno, este género del bossa nova es bastante conocido, pero también, por si acaso quienes no conozcan, me gustaría ayudarles a definir un poco qué es lo que es el bossa nova, ya que es un género musical de Brasil que es bastante popular, y en sí es una mezcla de samba que está influenciada por el jazz, que sería finales de los 50, inicios de los 60. Y uno de sus más grandes representantes es Antônio Carlos Jobim, que nació el 25 de enero de 1927 y falleció el 8 de diciembre de 1994. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre él? Bueno, primero me gustaría comentarles que en sí, aparte de ser de los responsables de la creación del bossa nova, tuvo diferentes labores durante su vida. Él fue escritor, fue también un diplomático, profesor y periodista. Y en sí su figura es tan importante que muchas de sus canciones son estándares de jazz y el pop. Son obligatorios en el repertorio de músicos que se dedican a la bossa nova. Bueno, en sí también la palabra bossa nova también significa literalmente nueva tendencia, o también podríamos llamarle nueva ola. Y la canción Desafinado, la letra es bastante interesante, ya que, bueno, me gustaría comentarles un poco de la letra, que comienza así: amor, si dices que desafino, que sepas que eso me causa un dolor inmenso. Solo los privilegiados tienen un oído como el tuyo. Yo solo poseo lo que Dios me dio. Y bueno, y con ese verso de la canción yo creo que se pueden dar una idea de lo que significa y lo que trata de decir. Y ahora sí me gustaría escuchar sus comentarios, Andrea y Esteban. ¿Qué me pueden comentar? Bueno, a mí me encanta el bossa nova, es uno de mis estilos favoritos de Brasil. Puedo decir que el bossa nova es un poco, a la comparación de la samba, es un poco más íntimo en ese aspecto, un poco más comparación de samba, que es, se podría decir, una especie de barroca, porque tiene cosas, tiene mucho brillo, tiene más percusión. Entonces la compasión de lo nuevo es más, tiene más para sentirlo, más sentimiento, se podría decir, es más para cantar, para, no sé, yo me doy las sensaciones como para sentarse a escuchar realmente. Bueno, sinceramente quiero decirte, Ronnie, que a mí este es otro de los géneros que a mí también me gusta. Anteriormente tú, en algún programa anterior, tú nos habías puesto una canción que es tipo jazz mezclado con soul, ¿verdad? Imagínate que tú y ahora tú has compartido una canción que igualmente se deriva del jazz, que es el bossa nova. Entonces, creo que realmente ya toda la gente que me escucha ya se puede dar cuenta de cuáles son los géneros que me gustan mucho. Entonces, el bossa nova realmente es un género muy simpático, muy para disfrutarlo con alguna pareja o no sé, tal vez. Hay muchas veces en que la gente lo escucha cuando va al restaurante a comer. Yo he visto muchísima gente que cuando va a comer hay música de fondo y es bossa nova, ¿no? Porque es el característico ritmo del tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, pam, pam, pam, pam. O sea, es algo más muy movido pero suavecito, que tiene esa intensidad pero relajada. Ahora, compartiendo mucho lo que tú dices acerca de la letra, pues quisiera también solo leer una pequeñita frase de lo que tú nos acabas de poner como obra. Hay una parte que me gusta muchísimo que dice: si insistes en clasificar mi comportamiento de antimusical, yo mismo mintiendo debo argumentar que esto es bossa nova. Esto es muy natural. Lo que no sabes, ni siquiera presientes, es que los desafinados también tienen un corazón. Te fotografié en mi Rolleiflex y reveló tu enorme ingratitud. Y al final lo que dice es muy, muy lindo y a la vez muy divertido, que dice: solo no podrás hablar así de mi amor. Este es el mayor que puedes encontrar. Tú con tu música olvidaste lo principal, que en el pecho de los desafinados, en el fondo del pecho late en silencio, que en el pecho de los desafinados también late un corazón. Entonces es muy bonito lo que identifica esta letra, porque como tú bien dijiste, o sea, realmente el bossa nova era caracterizado porque era para las personas que eran desafinadas. O sea, como que una persona escuchaba y decía: ah, esto es para un desafinado, o sea, tú cantas desafinado y listo. Pero tú te puedes dar cuenta que aquí es donde se identifica que en lo más sencillo y lo más humilde puede crecer un género que es bastante reconocido a nivel internacional. Bueno, sí, también me gustaría comentarles un poco de que muchas de las letras y en sí de los temas se enfocan en temas como el amor y el autodescubrimiento. También podemos ver la traición o la alegría, ¿no? Y también que se dio a conocer este gran músico en el Gran Salón Carnegie. Ahí es donde empezó a obtener gran popularidad, ¿no? Yo les voy a comentar algo que era inmoral. Ahorita te puedes ir a la cárcel por hacer eso, pero en la época del barroco era muy normal. Era, a veces salvaba a las familias de las crisis y la iglesia católica lo consentía y lo hacía. Y es el polémico tema de los castrati. Entonces, ¿a ustedes han oído hablar sobre estos castrati? Bueno, yo les voy a comentar un poquito acerca de ellos. Bueno, la verdad es que los castrati es una historia demasiado triste, porque eran, como su nombre lo dice, hombres que tenían la voz muy aguda o cantaban de una forma muy aguda, simulando realmente al tono o tesitura de una mujer, pero gracias a una intervención quirúrgica que se hacían de niños. Esa intervención, ya lo podrán adivinar ustedes, que era, pues, se les castraba realmente, se les retiraba el miembro reproductor, para que así al rato, para que sí puedan alcanzar estas, porque no estaba permitido que canten las mujeres en escenarios o en público. Era realmente eso, y eso realmente lo dictaminó la iglesia católica. Entonces, ante eso se tuvo que realmente hacer esta toxicidad para mí. Entonces, fue un auge realmente grande porque las familias de bajos recursos daban a sus primogénitos a las iglesias para que se les enseñe música, y si tenían alguna cualidad, un talento, pues se les hacía esta operación bastante cruel, la verdad, porque imagínense, en la época del barroco no había ni siquiera, no estaba tan, como podría decirse, la medicina no estaba tan al auge, ¿no? No habían medicinas, y tampoco, ustedes olvídense, de que había anestesia. Entonces, yo les quiero hacer escuchar uno de los, pues es el último castrati, o en singular castrato, que se tuvo en la historia y que se ha logrado también grabar. Entonces, su nombre es Alessandro Morecchi y este canta Ave María. Escuchemos. Escuchamos a Alessandro Morecchi y cantó Ave María. Entonces, como les seguía diciendo, este tema es muy controvertido porque ustedes escuchan, es un poquito mala la calidad de audio porque fue grabado hace mucho tiempo, pero como ustedes pueden ver, sí simula a la voz de una mujer. Y la verdad es que la falta de testosterona hacía también que estos cantantes tengan facciones femeninas. Entonces, en ese tiempo era realmente como los pop stars o de ahorita de élite, se podría decir así. Y también se les conocía también como grandes amantes, ¿no? Era como que todo mundo quería meterse con estos señores. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Qué me pueden decir acerca de esto, chicos? Yo realmente, desde que tuve clases y me enseñaron de esto, yo realmente no lo creí. Ya te comprendo de verdad, Andrea, porque yo quisiera decirles a todos los que me escuchan, pues yo soy cantante y pues en el conservatorio yo estoy estudiando para ser cantante. Y claro, pues mi profesor una vez nos había comentado acerca de los castrati. Y yo realmente me fascinó muchísimo el tema porque, claro, para la época en la que se vivía, realizar eso era un acto indolente, era un acto inhumano prácticamente. Pero ustedes pueden caracterizar, y yo quiero que le vean más por el lado de la parte musical, ustedes pueden caracterizar esa amplitud grande que tiene en la parte de la tesitura. O sea, que un hombre pueda tener eso realmente es algo, wow, es algo para llamar mucho la atención. Hoy en día ya no se hace eso por obvias razones, porque primero es inhumano, segundo, ahora te caen los derechos humanos por hacer eso, obviamente, pero se reemplazó el acto del castramiento, el acto de retirar los genitales a los hombres, por algo que se llaman los contratenores. No sé, tal vez ustedes habrán escuchado de eso. Pues los contratenores son como los tenores, pero que cantan un poco más alto, mucho, mucho, mucho más alto, llegando casi a la voz de una mujer. Pero obviamente, considerando las facciones de un hombre, obviamente con su testosterona y todo eso, pero sin embargo, se alcanzan este tipo de registros en base a la mezcla de ciertas voces que nosotros tenemos en la cabeza y en el cuerpo, porque tenemos voz de pecho, tenemos voz faríngea, tenemos voz nasal, tenemos voz de cabeza, inclusive tenemos voz de silbido. Entonces, obviamente teniendo una buena técnica vocal ya se puede lograr alcanzar notas muy agudas sin tener que hacer un procedimiento quirúrgico como el que acabamos de escuchar. Sin embargo, es muy interesante saber este tema porque ahí es donde nos podemos dar cuenta la magnitud en la que se debía someter a una persona para poder ser una superstar de esos tiempos. Entonces, a mí me fascina mucho este tema por lo controvertido que es y por sobre todas las cosas, pues también por la parte musical. ¿Qué dices tú, Ron? Bueno, muy interesante la información que nos has compartido, Esteban. Y algunos detallitos no lo sabía. Bueno, y en sí, en este periodo del barroco, en mi opinión personal, yo considero que aparte de lo que los adornos y que bajo continuo y todo eso, se buscaba obtener nuevos sonidos, ¿no? Y a la falta de estos recursos para obtenerlos, se recurría a este tipo de prácticas, ¿no? Ya sea para variar un poco con la voz, porque no había mucha complejidad en los instrumentos que se tenían. Y sí, como también mencionó Andrea, sí es un tema bastante controversial, pero a la vez nos permite ver en cierta forma los límites que hay en la voz humana, ¿no? Lo que se puede llegar a tener. Bueno, y en sí la canción es positivo en cierta forma tener el registro de esta historia, pero también es muy lamentable de que se haya tenido que recurrir a esto, ¿no? Para solo obtener un sonido. Bueno, eso ya yo creo que va a criterio personal y eso es lo que yo puedo comentarles de esta pieza, ¿no? Bueno. Sí, bueno, también hay un muy conocido castrato, el Farinelli, fue uno de los castrato italianos más famosos del siglo XVII. Y también le hicieron, hay una película sobre eso, ¿no? Donde redacta todo bastante crudo realmente, lo que es las familias prácticamente vendían a sus hijos de la iglesia para así sostenerse económicamente, a cambio de que se hagan castrati, ¿no? Era como una especie de honor que le hacía a la familia tener un hijo castrati. Entonces, ¿y por qué? A mí me parece solo por un capricho de la iglesia católica al no dejar que una mujer cante. Entonces, a esos extremos estuvimos, señores, en esa humanidad, vivimos de eso. De eso evolucionamos. Pero bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo de nuestro programa. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, como Afínamela. Todos pueden dejar sus comentarios acerca de lo que hemos hablado. Si les interesa algún tema que no tengan claro, que nosotros hablemos, expliquemos un poquito más, o si tienen algún proyecto que quieren que sea difundido, pues aquí estamos. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Ronnie Anchapanda. Y yo soy Esteban Valverde. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.